Cuando Tono me propuso hacer un programa sobre las manos, mi primer pensamiento voló hacia una de las frases que emplea mi madre: manos que no dais, que esperáis. Y así, aunque el tema de las manos me parecía en principio corto de contenidos, cedí en la propuesta y asumí el reto. No podía imaginar entonces la cantidad de frases, refranes, gestos, juegos, costumbres, simbologías y supersticiones en donde las manos son protagonistas principales. Las manos son capaces de lo mejor y lo peor del ser humano, pudiendo pasar de saludar, señalar, escribir o acariciar a ofender, agredir y matar. Las llamamos de una manera y su contraria: limpias y sucias, blancas y negras, puras e impuras, duras y blandas, sugiriéndonos firmeza, fuerza, determinación, ternura, suavidad, dulzura, pero también inseguridad, nerviosismo, dureza. Las manos son en definitiva la manifestación corporal del estado interior del ser humano, para el bien o para el mal, y nos indican estas actitudes del espíritu cuando éste no se manifiesta con la palabra. Por eso nos hemos reunido en esta cocina radiofónica para compartir nuestras manos y la de tantos millones de seres humanos, iniciando un martes más este espacio de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, buenas tardes, Noé del Río. Hola, hola, saludos a todos. Pues hoy vamos a hablar de las manos, efectivamente. Y sin muchos más preámbulos, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Queremos recordaros que la próxima gila ya es la última gila de esta quinta temporada, que nos vamos de vacaciones hasta después de San Miguel, y que, bueno, pues queremos irnos pues dando un regalo de 4 CDs a aquel oyente que nos haya escrito, o que bien por los medios normales de la carta o el buzón aquí a la entrada de la Casa de Cultura, o bien por los medios de informáticos escribiéndonos el buzunuco ese de internet escribiendo bien a Radio Laredo @laredo.es o al nuestro de la gila @hotmail.com. Y lo único que tenéis que decirnos es pues qué canción queréis escuchar concretamente ese último programa, que además también irá dedicado un poco, ya que las fechas se nos vienen encima, a la fiesta de San Juan, a la noche, un poco bastante, a la noche yo mágica, creo, a la noche mágica de San Juan. Pues, y para todos aquellos que nos escribáis o nos digáis qué canción queréis que escuchar en concreto en ese programa, pues tenemos cuatro CDs, 25 años de autonomía, 25 años de música, editado por el Parlamento de Cantabria. Toda la música representativa de Cantabria, no sí. toda, pero una bueno, sí. gran representatividad de las músicas que se han hecho de todos los estilos en Cantabria sí. durante estos 25 años. Eso es una buena muestra, pues desde música folk, a música rock, a jazz, a heavy, etcétera. No voy a nombrar a ninguno, pero está Muchos. Más o menos representado toda esa música durante 25 años. A mí me gusta la de surf, chicas y rock and roll. Muy bonita esa. Oh, yo creo que es la que más he oído. Bueno, pues deciros que el disco 1 está dedicado exclusivamente a la música tradicional y al folk. Y al folk, eso es. Y que bueno, pues que el próximo programa, que es el día, ¿qué día es el próximo programa? 19 de junio, pues le sortearemos entre todos aquellos que nos hayáis escrito. Y decir también que a partir de ahora, como ya os están avisando nuestros compañeros, pues podéis oír Radio Laredo. ¿En dónde, Tono? En Radio Laredo. .com, mira que era fácil, eso es. Todo junto, radiolaredo.com. Encendéis internet y ya por internet pues no, se puede oír en cualquier punto en del cualquier planeta, sitio del mundo mundial. Que alguien esté una interesado. Adivinanza. Además, como quiero ya ver si coge las claves de las adivinanzas, a ver. Hoy he cogido una para que tiene las claves que yo te suelo decir, una que que da pista, otra que despista, y luego que te lo centra todo. A ver, ya sabes de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues va la adivinanza, a ver si vale, la pilla. A ver. Una dama muy hermosa, con un vestido de oro, siempre volviendo la cara hacia un lado y hacia otro. Si alguien lo sabe, que nos llame al 942-6127-00 o nos ponga un mail al Radio Laredo, arroba... Laredo.es. Viendo mal que tenemos aquí a Noé. Y le regalamos dos entraducas. De todas formas, Tono, tiene que ver con el programa de hoy, dices, ¿no? A ver, ¿me la repites? A ver, te lo repito. Ahí la has descolocado. Una dama muy hermosa, con un vestido de oro, siempre volviendo la cara hacia un lado y hacia el otro. Vale, me lo iré pensando. Bueno. Bien, refranes, referentes a las manos. Bueno, refranes, no, pues cuando ya llevaba apuntados 35, me paré. Porque de otra cosa, refranes no habrá. Pero de manos, a pedir de mano. A patadas. ¿Cómo? No, a patadas no, a pedir ya de mano. A manos llenas. Eso, a manos llenas. Es muy bien, Noé, ahí has estado. Lógicamente, no voy a dar... A decir los 35, pero bueno, vale. Digo unos cuantos. Dice 34. Uno de los que me gustan: las manos en la rueca y los ojos en la puerta. Que conviene estar vigilando, pero haciendo algo. Mejor que juntar las manos para rezar es abrirlas para dar. Las verdades de Perogrullo, que a la mano cerrada le llaman puño. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Es costumbre de villanos tirar la piedra y esconder la mano. Lo que está de Dios, a la mano se viene. Pero hete aquí que el refranero se contradice, porque dice: gracias a manos mías, que voluntad de Dios visto habías. La mano derecha es la que se afana, que la izquierda poco hace y poco gana. Esto lo tiene que decir, lógicamente, un diestro, un zocato o un zurdo dirá justo lo contrario. Ese es un poco racista. No, lo que pasa es que es mayoritario. Mayoritario. Además, antes tú sabes que antiguamente a los que eran zurdos se les reeducaban. A mí me reeducaron en San Vicente Paul. Sí. Las monjitas buenas me daban con la regla de madera. Y uno que me dedico para mí: las manos del oficial envueltas en cendal. Da a entender que el oficial de un oficio con las manos gana su trabajo. Entonces, envueltas en cendal, envueltas en seda, porque de ello vive toda la familia. Uy, eso de hay seda que cuidar. Me suena, lo has nombrado en la adivinanza, hablas de algo de seda o de... No, decía que miraba por lo y para otro. Y, pero un guantadas. De no cubiertas en bueno, oro. Hala, sigue. Usar la mano hacia el escribano, al conejo y al villano despacharle con la mano, de lengua larga, corto de manos, hay muchísimos. Al conejo y al villano despacharle con la mano. Sí, sí. Al conejo, o sea, se le daba un golpe. Un golpe aquí y detrás. Al villano también. No, pues se le dice alemajete. Ala, un par de golpecitos, alemajete, pasa. Bueno. En fin, quien a su enemigo popa, en sus manos muere. Hay muchísimos refranes dedicados a las manos. Así que, bueno, que con esto lo dejamos. ¿Y tú has traído alguna frase dedicada o relacionada con las manos del programa de hoy? Pues sí, he traído precisamente dos frases. Una para cada mano, ¿eh? Para los diestros. Y para los zocatos. Una de ellas es tener mano izquierda, que es, pues eso, tener habilidad, astucia, saber manejar y dominar, pues, a las personas y la situación, ¿no? Esta persona tiene muy buena mano izquierda, tiene mano izquierda. Pues, ¿de dónde viene este dicho? Pues quizá hace referencia a la habilidad de los zurdos o de los ambidestros y a cierta astucia proverbial atribuida a los que utilizan más la mano izquierda, precisamente por ser un poco, como hablábamos antes, diferentes, ¿no? Sí, pues un sí. Tenista que usa... pues como Nadal, la izquierda, claro, descoloca al contrario. Descoloca al contrario, exactamente. Y el otro dicho es tener buena mano derecha, que... Normalmente es acorta, tener buena mano. Eso, es acorta y se dice tener buena mano, pero en esencia es todo. Tener buena mano derecha, que es tener suerte, acertar en algo. Unos dicen que viene porque antiguamente se contaba los años con las manos y hasta los 90 se contaba... hasta la cifra 90, ¿eh? No hasta los años 90, hasta la cifra 90, se contaba con la mano izquierda, de ahí que en adelante con la derecha, de aquí en adelante con la 90, o sea que contaban 90 y de aquí en adelante con la derecha. Otra interpretación, bueno, perdona, de ahí que tener esa buena mano derecha a alguien que, por ejemplo, emprende una actividad, pues es desearle que dure mucho tiempo, que le dure mucho el tiempo. Y otra interpretación es la que nos dice que viene el dicho de la suerte taurina a la hora de matar el toro, pues al hacerlo el torero con la mano derecha se le desea que tenga buena suerte con la estocada, o sea, que la meta bien y que no haga sufrir mucho al toro y que haga una buena... Ahí no voy a opinar sobre tan terrible fiesta. De todas formas, ahora lo de las manos izquierdas y derechas, pues esta mañana nos lo decía Héctor en su programa matinal, a toda vela, pues que ha habido ya una operación de trasplante de una mano izquierda. Vamos a hablar de manos. Una mano derecha y ya, pues ya todo esto se me ha descolocado. Y le cambian la mano y le cambian... Una pregunta que yo tengo, si le cambia el pulgar, vaya santulío, porque resulta que el índice es el meñique. Claro, señalas con el meñique. Y señalas con el meñique. Por cierto, que yo creo que no señala con la misma autoridad. Luego hablaremos, señalar es de muy mala educación y luego explicaremos por qué y de qué viene eso de señalar mala educación. Pues vamos, el programa de hoy tiene bastantes cosas, bastante enjudia, luego hablaremos de más frases de estas. Y llegamos al rinconuco del Yar y hoy quiero dedicar yo una canción, un romance que nos va a interpretar Joaquín Díaz. Él canta una versión, creo que es de Castilla. Es un romance que también está grabada en el disco de Poblaciones que recopiló Saga con Chema Fraile allá por los años 87, me parece que recordar, y que es El Raptor por Diosero. Y unos amigos hace poco pues intentaban recordarlo uno al otro. Uno le preguntaba: oye, ¿a ti te suena un romance que dice a la puerta, al aire? Y vos la pedía, unos amigos en concreto de la Cantabria del interior y tirando hacia el occidente, sí, de los valles interiores, Carmona, sí, para adentro. ¿Y qué se preguntaban? Si les sonaba ese romance. Los dos se acordaban. ¿Era una conversación de Tasca o...? No, era una conversación vía internet. Ah, va, va. Vía internet. Y los dos se acordaban, pero no del todo. Entonces, para recordarles, por si nos oyen, vamos a oír esta canción de este romance del Raptor por Diosero. No entero porque es muy largo, dura 7 minutos y pico. Si alguien lo quiere escuchar entero, que nos lo pida y lo ponemos lo entero. Descargamos entero. Vamos a poner nada, un trocín de un par de minutos. Muy bien. Hasta que dice, le ponen 4 en 4, le ponen 5 en 5, lo de la esposica, estaba lo más lindo. Pues eso. Y se lo dedicamos a estos amigos. A estos amigos para que lo recuerden. Los sapientones estos que eso es. Buscaban romances. A la puerta al aire un pobre pedía, lo parte la madre, lo baja la hija. Yo no he visto, madre, un falso romero que le doy el pan y me coge los dedos. Yo no he visto, madre, un romero falso que le doy el pan y me coge la mano. Yo no soy, señora, un falso romero que quiero que ahora me enseñen el sendero. Yo no soy, señora, un romero falso que quiero que ahora me enseñen el atajo. Íbanse los dos por una calle arriba, vieron ir tras ellos una caballería. Métete aquí, niña, bajo mi anguarina, deja ver si pasa esa caballería. Íbanse los dos a dar a la plaza, vieron ir tras ellos mucha gente tanta. Métete aquí, niña, debajo de mi capa, deja ver si pasa esa gente tanta. De duques y condes he sido envidiada por un falso romero vendida y llevada. Apenas ha llegado don Hueso a su casa, cartas van, cartas vienen, que a la guerra vaya. Madre, a mi madre, si bien me queréis, a la mi esposita me la acariciaréis. Al monte con ovejas no me la echaréis, y a misa por la mano me la llevaré. Vete tú, mi hijo, vete descuidado, que de tu esposita yo tendré cuidado. Vete tú, mi hijo, vete tú a la guerra, que con tus hermanitas bordará la seda. La ponen una en una, la ponen dos en dos, lo de la esposita estaba lo mejor. La ponen tres en tres, la ponen cuatro en cuatro, lo de la esposita estaba lo más guapo. La ponen cuatro en cuatro, la ponen cinco en cinco, lo de la esposita estaba lo más pinto. Y nos vamos ya directamente a una buena noticia, que es que este sábado día 9, en Santander, en la Sala Tantín, pues es la presentación de un grupo con el que tenemos pues mucha amistad y mucha afinidad, y además pues... muy pues, buen rollito. Eso, y pues por fin han sacado ese CD y... Que se lo han currado muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Y vamos a tener la posibilidad ya de tener en nuestras manos el CD del Hombre Pez. Del Hombre Pez. Benayón, por el garfio de metal brindaremos con el ron, hasta los mares conquistar. Por la bala de cañón, por el garfio de metal brindaremos con el ron, hasta los mares conquistar. Esto que vemos de fondo pues es una muestra de lo bien que suena el Hombre Pez, es una canción de piratas, y tenemos al otro lado del teléfono la suerte de contar con Luis, que es el vocalista del grupo El Hombre Pez. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues aquí estupendamente, con este calorcillo que hace hoy. Hola, buenas tardes, Luis. Ya era hora. Sí, ya era hora. Pues nada, que acabamos de comentar que tenéis la presentación del disco en Santander, en la Sala Tantín, pero que queremos que tú nos amplíes más la noticia y que nos digas exactamente a qué hora va a ser y en qué va a consistir. Pues mira, el concierto está programado para las 8:30 en la sala del Centro Cultural Caja Cantabria y en la calle Tantín, este sábado 9 de junio, ¿no? La verdad es que vamos a presentar el disco, que es un disco más DVD. Hemos querido ya lanzarnos al mundo del DVD, de la imagen, de la música, y diferenciarnos pues aún más si cabe, ya no solo en la música y en el show, sino en el propio formato con el resto de grupos, ¿no? Y el acto pues bueno, va a ser un concierto, o sea, vamos a presentar el disco ahí, se van a proyectar los videoclips y vamos a tener muchas colaboraciones de amigos, entre ellos pues bueno, pues no sé, la banda de gaitas de Colindres, hubo otra serie de gente, ¿no? Gente que toca el saxofón, que toca el fagot, y de primera línea de violinistas como Esteban Volado, no sé, no quiero nombrar a más porque luego se me olvida alguno y me echan la bronca. Siempre se queda. Pero la verdad es que son todos músicos de primera línea de la música de Cantabria, gente del jazz, gente del folk, o gente del rock, ¿no? Y hemos querido mezclarlo todo un poco como seña de identidad de la música y bueno, pues de nuestra música, y llevar a cabo pues este acto que espero que bueno, pues que a la gente que vaya pues me guste, porque es una apuesta decidida por la música de Cantabria, ¿no? Sí, dices que lleva videoclips, que lleva las canciones. ¿Cuántos temas componen el disco? 12 temas son los que componen el disco. ¿Más los más videoclips? Sí, el disco son 12 temas, y luego en el DVD pues están 4 videoclips, hay un reportaje sobre la banda, hay tomas falsas de esos videoclips, 2 galerías fotográficas, bueno, quiero decir, para haceros una idea, el disco lo grabamos en junio del año pasado, o sea, más o menos el máster lo teníamos con la mezcla definitiva, lo grabamos en los estudios La Miña, en Munguía, en Vizcaya, y para que os hagáis una idea, pues el disco igual lo teníamos desde finales de agosto, así, con lo cual todo el tiempo que ha transcurrido hasta ahora ha sido mimando y preparando lo que es el disco, con un libreto de 20 páginas, donde introducimos cada uno de los temas, bueno... Es decir, hemos querido mimar hasta el último detalle del disco. Entiendo entonces que en el estuche hay dos discos, el CD y un DVD, entonces, ¿no? Eso es, eso es. Con un libreto de 20 páginas que separa el CD del DVD. Habrá, en esas fotos que nos has comentado, habrá alguna de Quintanilla, ¿no? Pues no os habéis acordado del pueblo hermanao ese que... Pues no lo sé, sí que les hemos llamado para decirles que tocábamos sí, aquí en Tantín, pues si podían o querían acercarse, ¿no? Sí. Las fotos al final, bueno, sí que hay, por ejemplo, del Sauga de Colindres, hay del primer concierto que dio la banda en un pub que se llamaba El Bolillón aquí en Santander, no sé, hay de diferentes sitios. Al final tampoco, con el tema de los videoclips y la imagen tampoco, aunque en un DVD caben muchas cosas, tampoco teníamos mucho espacio para poner todas las fotos que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Luis, pero sí que hay un poco de todo, la verdad. Recuérdanos un poco todos los componentes del Hombre Pez. Pues mira, empezaremos por la chica, ¿no? Bueno, la vamos a decir primero, que sí. Si no luego... Nos hay una hay que cuidarla. ¿Cuál? Que hay una hay que cuidarla. Claro, si no nos tratan de descorteses. Además es la más guapa de todos nosotros, ¿no? Hombre, Maribel Fernández. Con diferencia, ¿eh? Son los ojos azules más bonitos del coral. Sí. Pues Maribel Fernández al acordeón, que la verdad es que es un monstruo musical, en los arreglos, también mete voces, canta de maravilla, la verdad es que lo hace todo muy bien, aparte de ser una poeta estandarte de la nueva poesía en Cantabria. Y bueno, pues ella estaba en un grupo que se llamaba Voz por Noche, que eran cinco chicas, que seguro que todos recordaréis. Algún tema hemos puesto por aquí, el de Alda Peco, lo hemos puesto alguna vez. Alda Peco y bueno, y tantos otros temas de esta banda fantástica del folk de Cantabria, ¿no? Después, a la flauta y las gaitas tenemos a Borja Feal, que es un chaval pues de 20 años con una proyección impresionante, porque ahora mismo ya se está convirtiendo con sus estudios también en el conservatorio y con sus estudios en el mundo del folk, pues se está convirtiendo en uno de los referentes, yo creo, de estos instrumentos en lo que es el panorama musical de Cantabria. Y después mezclamos esta parte folk, bueno, los que nos hayáis visto pues ya sabéis de qué va un poco el tema, pero para los que no, mezclamos esta parte más de melodía irlandesa, de melodía de Cantabria, de melodía de influencia celta, por llamarlo de alguna forma, con lo que es la batería, que la lleva un percusionista como Aurelio Bolívar, que lleva toda la vida tocando la batería en múltiples grupos en Cantabria, con un bajo eléctrico a las manos de Federico Barrera, y con una guitarra eléctrica pues a las manos de Santiago Rodríguez, que es un estupendo guitarrista de, bueno, pues del panorama musical de Cantabria. Y luego pues a las voces y a alguna que otra composición y al show pues el que les habla, Luis Miguel Artame. Muy bien, que vamos a encontrarnos con un verdadero festival allí lleno de amigos y de buena música, y que quiero que nos recuerdes otra vez para que todos los que nos estén escuchando pues asistan el sábado día 9 a las 8:30 en el Centro Cultural Caja Cantabria, en la calle Tantín, en Santander. Pues procuraremos estar por allí, ya nos saludamos en persona cuando nos veamos por allí, Luis. Vamos a pasar lista, o sea que quien no esté tendrá una falta, y luego si en junio suspende, pues para septiembre tendrá el verano. Sí. Muy bien. No nos podemos perder esta oportunidad de veros en directo. Luis, que salga todo bien, que así será. Perfecto. Y nos vemos y nada, y que la gente se anime a comprar esta estupenda obra que vais a publicar y que tenéis ya publicada y que vais a poner en venta enseguida. Hasta siempre. Eso espero. Yo siempre digo una cosa, si me permitís brevemente, sí, sí. Es que ojalá haya 400 o 500 mil descargas en el Emule. Eso significará que el disco se está moviendo, pero y que a la gente le gusta, pero de verdad que en esta ocasión más que nunca merece la pena tener por el mimo, la cantidad de horas que metías ahí y por los textos, por los videoclips y por todo. Yo creo que merece la pena por el acabado final del trabajo, tenerlo cada uno en su estantería en casa. Muy bien, Luis, pues muchas gracias por haber estado en la gila y nos despedimos con esta canción de piratas, que es una de las más emblemáticas del grupo. Un saludo, Luis. Un saludo. Hasta siempre. Y sin más dilación, pues nos vamos a esa segunda parte del programa que está íntegramente dedicada a las manos. Los de tu mano, los de tu mano. El prehistoriador español Luis Pericot cree que el hombre sobrevivió porque descubrió que sus dedos pulgar e índice eran oponibles. Se podían combinar para asir y hacer cosas. Las armas que el hombre empleó para dominar la tierra no fue la fuerza. La inteligencia hizo que esa posibilidad de combinar los dedos pulgar e índice diera como resultado una serie inagotable de inventos, desde el uso del palo como arma ofensiva hasta los milagros de la técnica. El talento y la habilidad van unidos de la mano. En la mano del hombre estaba su destino. Las manos, en palabras de Juan Valera, en su obra Pepita Jiménez, es el instrumento de nuestras obras, el signo de nuestra belleza, el medio por donde la inteligencia reviste de forma sus pensamientos artísticos. Y yo, después de tan certeras y magistrales descripciones, me quedo sin recursos de los que echar mano para añadir algo de mi propia cosecha. Difícil momento para presentarse con las manos vacías. Afortunadamente, cuento con mi mano derecha, Rodri, el cual sin duda tendrá esa palabra justa, ese argumento que a mí me falta, pues para eso Rodri tiene muy buena mano izquierda. Hemos pretendido, desde que comenzamos estas gilas, ofrecer a manos llenas nuestros escasos conocimientos y compartir con los oyentes las músicas y las tradiciones que nos han acompañado durante generaciones. Y ahora, que ya solo quedan 2 semanas de esta 5ª temporada, os pedimos que nos echéis una mano, que nos escribáis y pidáis aquellas músicas que os hayan marcado de alguna manera, que si está en nuestra mano, os procuraremos complacer. Quizá alguno piense que merecemos más mano dura y hacernos alguna crítica. Bien, estamos dispuestos a asumirla, pues errar es humano. Y a dejar siempre claro que nuestra mano está tendida, y esto lo digo con la mano en el corazón. Hablaremos en este programa, por si no ha quedado lo suficientemente claro, del final del brazo, el metacarpo, la mano, de lo que significan, de las frases, significados, creencias, supersticiones, gestos, tradiciones, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin más nos ponemos manos a la obra. Con esta introducción que nos han hecho el grupo Odres, que eran unas seguidillas y una jota de Nava del Rey. La introducción tuya es para darte la mano y felicitarte. Pues sí, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Ya me alegro. Uh-huh. Hecho caso 5. Pues era esto, este tema, comentaba que estaba dentro del disco de titulado Por 3 maravedíes y medio. Este grupo madrileño, que no sé si seguirán en la brecha. No lo sé, pero bueno, aún se puede indagar por ahí. Bueno, pues ¿qué? No. Solamente, antes de meternos de lleno, solamente contar un par de anécdotas sobre la mano. Y pasamos a escuchar ese poema tan precioso de Pablo Neruda sobre las manos. Decir, la primera, que es curioso que la mano, cuando se pliegan todos los dedos sobre la palma, cambia de sexo y de nombre, ya no se llama mano, se llama puño. Como y decía antes el refrán, uh-huh, la verdad es de perogrullo. Eso es. La mano cerrada la llaman puño. Y además pasa de ser pues femenino, la mano, de ser además algo que tiendes al amigo, que de ser algo de dar, ser algo bueno, apacible. Apacible, pues pasa a ser masculino y pasa a ser algo agresivo, como puede ser ofensivo, un puño. Es curioso, es curioso. Y amenazador. Es curioso el castellano. Uh-huh. Y otra anécdota sobre la mano es que un autor de un conocido diccionario, que no vamos a nombrar, pues se vio en la obligación de definir qué era la mano derecha y dónde estaba situada. El intento, muy loable, aunque un tanto puntilloso, pudo haberse zanjado diciendo pues que la mano derecha es la mano situada en el lado contrario al corazón. Pero el caso es que el autor debió enredarse un tanto en sus cábalas y acabó escribiendo: en una persona que se sitúe mirando al polo norte, la mano derecha queda del lado por donde sale el sol. Nosotros creemos que es mucho suponer que una persona que no sabe dónde está su mano derecha sepa por dónde sale el sol y, por supuesto, no conocerá dónde diantres queda el polo norte. Pero bueno, el autor se metió en estas... Sí, esperemos que nosotros no nos metamos en estas divagaciones y, para poner un punto serio y aparte, vamos a oír a Laura Candura recitando este poema de Pablo Neruda, Tus manos. Cuando tus manos salen, amor, hacia las mías, ¿qué me traen volando? ¿Por qué se detuvieron en mi boca de pronto? ¿Por qué las reconozco como si entonces antes las hubiera tocado? Como si antes de ser hubieran recorrido mi frente, mi cintura. Su suavidad venía volando sobre el tiempo, sobre el mar, sobre el humo, sobre la primavera. Y cuando tú pusiste tus manos en mi pecho, reconocí esas alas de paloma dorada, reconocí esa greda y ese color de trigo. Los años de mi vida, yo caminé buscándolas. Subí las escaleras, crucé los arrecifes, me llevaron los trenes, las aguas me trajeron, y en la piel de las uvas me pareció tocarte. La madera de pronto me trajo tu contacto, la almendra me anunciaba tu suavidad secreta, hasta que se cerraron tus manos en mi pecho, y allí, como dos alas, terminaron su viaje. Qué bonito. Es que nos deja entre Joaquín Díaz primero, con la tranquilo que deja, y luego ir estas cosas, la verdad es que... Y luego ir nuestras voces, bueno, también timbradas. Nuestros oyentes sabrán perdonarnos y disculparnos. Vamos al tema, Tono. Bueno, vamos a explicar qué es una mano, porque parece baladí. Una mano, todo el mundo sabe lo que es. Pues ya veréis cómo no está tan claro. Uh-huh. Bueno, está tan claro, pero es muchísimas cosas una mano. Mano, del latín manus. Y es, para empezar por el principio del todo, es la parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que comprende desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Pero también, en algunos animales, es la extremidad cuyo dedo pulgar puede oponerse a los otros. También en los animales cuadrúpedos, cualquiera de los dos pies delantero. Y también en las reses, en los cuadrúpedos, cuando les han cortado en la carnicería o en el matadero las patas, se llaman manos también. También es cada uno de los lados a los que cae o sucede algo respecto de una cosa cuya cosa esté a derecha e izquierda y están convenidas. Por ejemplo, la catedral queda a mano derecha del río. Eso es. Y también, mira qué curioso, Tono, es la trompa del elefante, es una mano. También es un instrumento de madera, de hierro o de otra materia que sirve para machacar, moler o desmenuzar cosas, como la mano del mortero. Uh-huh. Y la manecilla del reloj, pues también se llama mano. También una capa de yeso, de cal, de color, una mano de pintura, puede ser una mano. Entre los tahoneros, el número de 34 panecillos que componen la cuarta parte de una fanega de pan también es una mano. Y el conjunto de 5 cuadernillos de papel, o sea, la vigésima parte de la resma, uh-huh, también es una mano. el lance entero de varios juegos, pues también le llamamos mano. Vamos, por ejemplo, decimos, vamos a echar una mano de ajedrez. Y en el mus, cuando se echan unas manos de mus, el que tienes a tu derecha, ese es el mano. La vuelta que se da algo para su perfección o cambio o enmienda, pues también se llama mano. También por ejemplo, se dice, pues se dio la última mano. Eso es. También la intervención, acción y efecto de intervenir. Por ejemplo, aquí se ve la mano de Dios. La habilidad y la destreza, pues también la solemos decir mano. Tiene mano para estas cosas, tiene habilidad. Y luego una zurra, una mano de azotes o de coces. El auxilio o el socorro también es echar una mano a alguien para auxiliar. Y luego palabras relacionadas con la mano, pues eso, el manuscrito, que es algo escrito a mano, un manojo, que es una cantidad que cabe en la mano. Manipular, que es operar con las manos o con cualquier otro instrumento. Un manubrio, que no deja de ser más que una manivela, que da vueltas. La manilla de las puertas. O... Mira, una frase curiosa, la maniota. La maniota es una cuerda con que se atan las manos de las caballerías para que no huyan. Ah, eso es la maniota. Eso es. Y viene de mano también. Claro, claro. Y manosear. Sí. También viene de mano. Que eso, todos pensamos... Sí. Eso es. Y lo que llevan los curas prendido en el brazo, el manípulo, que es el ornamento sagrado que llevan los curas en el brazo izquierdo. Y es también manípulo, es la porción... que se puede contener en una mano, como un puñado, que es lo mismo que un manojo. Pues vamos, fíjate tú qué cantidad de cosas tiene relación. Lo que es una mano. Cuando te dicen, dame una mano. Una mano, pero ¿de qué? La ¿de del qué? Mortero, de pintura, es. De una manita de chón. Es. Bueno, pues vamos a ver qué mano nos propone aquí utilizar el coro Ronda La Fuentona de Ruente, pues con su canción El Palo Pinto, a ver de qué tipo de mano habla ya. Esta ronda. Cuando palo y una mano que no tiembla. Pues igual que dicen eso, hay un montón de frases relacionadas con la mano. Sí, que si tradicionalmente antes, se utilizan. Claro, si antes hablábamos de lo que era una mano, ahora hay un montón de frases que utilizan por símil la mano. Por ejemplo, meter mano, que eso era lo que estábamos pensando cuando hablábamos de manosear, sobar, que es eso, tocar o manosear a alguien con intención erótica. Y al remedio que consigue del todo o prontamente su efecto se le llama, o se dice, ser mano de santo. Eso es, o tender la mano, que es ayudar. y desentenderse, pues también desde bien pequeños lo hemos estado escuchando cuando aquel... ¿quién era el que se lavaba las manos? Poncio Pilato. Poncio Pilato. Bueno, como decía aquel, que también se lavaban las manos otros. Ya. No solamente se las lavaba Poncio Pilato. Es que debía ser muy limpio, bueno. Muy limpio. Bueno, luego también lo que tú has explicado antes, tener buena mano, que es ser diplomático. Eso es. Y mano izquierda, que eso ya lo hemos hablado. Y ser la mano derecha de alguien, que es pues ser la persona de confianza de alguien. También hemos oído, esto se emplea ya cada vez menos, que había una mano negra, sí. Que es que alguien anónimamente está perjudicando o obrando en contra. Había una asociación en Andalucía que se llamaba así, la mano negra. Precisamente este domingo, en Cuarto Milenio, dieron hablaban una parte de la mano negra, que no se sabía muy bien a quién pertenecía. Hubo varios asesinatos y amenazaban y todas esas cosas. Una sociedad secreta, efectivamente. Luego también se es un manitas cuando se es muy habilidoso. Y cuando se cogen las cosas así con abundancia o muchas y tal, pues se dice coger a dos manos. Y sin embargo, estar ocioso, sin nada que hacer, pues es estar mano sobre mano. Y cuando algo está cerca o es muy fácil de conseguir, pues es estar al alcance de la mano. Abrir la mano es dar libertad. Abres la mano para que puedan hacer lo que más o menos quieran en su libre albedrío alguna persona. Uh-huh. Y ofrecer así de una manera muy generosa y sin reparos, pues es a manos llenas. Eso es. Ser un puño cerrado, aquí ya no es una mano, es un puño, es ser un avaro, un tacaño. Y ser manirroto es pues ser lo contrario, es derrochador. Luego, estar atado de manos es no poder ayudar en ciertas situaciones. Esa frase incluso dicen que estoy atado de manos y de pies, para decir todavía más imposibilidad. Completamente atado. Y cuando a alguien le coges infraganti, haciendo algo que pues a lo mejor no deseaba que le vieras hacer, pues es pillar con las manos en la masa. Cuando quieres ayudar, echas una mano a alguien. Y depender de una persona o impedir que haga algo es estar en manos de alguien. Luego, andar en manos de todos, pues es ser vulgar y común. Y también se llama propiedades de manos muertas, aquellas propiedades de la iglesia o de la nobleza que no se utilizaban, que se le daban así de una manera y que no producían. Esto se habló mucho. La desamortización de Mendizábal. Vamos a hacer un programa. Que Noé sabe el año. ¿Qué año fue aquel Noé? Pues 1830 y algo, 30 y tantos, no sé. Pues vamos a hacer un programa de la desamortización, que lo estoy mirando y me parece muy interesante. Parece interesante. Sí, para la próxima temporada. Sí, ya sacaremos. Seguro. Bueno, bajar la mano, seguimos con las frases hechas, es abaratar una mercancía. Ser vulgar y común, andar en manos de todos. Cambiar de manos, que es pasar de la propiedad de alguien a otra persona. Y cuando algo se dice con absoluta franqueza y sinceridad, pues se dice que con la mano en el corazón, como tú decías antes. Eso es. Y también decía, con las manos vacías, que es sin haber logrado lo que pretendía. Y conocerlo muy bien es conocer como la palma de la mano. ¿Quién no se ha mirado la palma de la mano 400.000 veces? Pues asegurar... Espera, que hay un oyente que está bien traído ahora mismo con esa frase que acabas de decir. Como la palma de la mano. Jugar a los bolos, al bolo palma, se juega a la mano... O al pulgar. Efectivamente, mira, eso no lo vi. Pero eso vamos a hablar luego de juegos. Que nos has adelantado. Y luego un pelín. Nos comentas la diferencia, porque ahora con esto de radiolaredo.com, pues nos pueden estar escuchando, claro. En Pernambuco, por ejemplo, y no saber lo que es eso de la mano y al pulgar. Bueno, pues luego hablamos de juegos. Eso es. Bueno, pues poner las manos en el fuego por alguien es asegurar verdad y certeza de alguien. Y el trabajo manual. Pues normalmente se llama la mano de obra. Cuando haces trabajos con las manos, pues la mano. Y lo que cobras. Lo que cobras también. Y lo que se factura un. Mano de obra más IVA. Eso es. Más IVA. Más IVA. Luego, una acción violenta, rápida, imprevista, es un golpe de mano. Y bueno, y ser inflexible, pues tener mano dura, que hablábamos también antes. Y como tú decías cuando me propusiste este tema, y así un poco en plan de broma y tal y cual, fíjate si será importante la mano, que los seres. Somos humanos, efectivamente. Somos algo pegado a dos manos. Eso es. Porque realmente es la parte más importante. De hecho, la última frase es una mano a mano, que es medirse con alguien más o menos en igualdad de condiciones. Pues bueno, vamos a ir hay muchísimas, ¿no?, más frases, no vamos a hacer a extendernos más y nos vamos a ir a la parte asturiana y a escuchar un tema que nos habla también de manos. ¿Cuál nos propones? Pues sí, mira, lo canta el grupo Mulleres de su disco doble, Onde Canta la Coliebra. Es un disco, la verdad, precioso. Hacen varias recopilaciones, tienen distintas... ¿cómo te lo diría? Es que no quiero volver a repetir. Recopilaciones, cantares de Llanes, uh-huh, de la Salea, de los ritos al agua, al fuego y al árbol. En fin, un disco muy entretenido. Y vamos a oír Cantarinos de la Pola. La mio morena me la llevaron a la taberna y la emborracharon. Mio morena me ayudó a subir los escalones. Vale más la mio morena que el dinero que tú comes. Dame la mano y dame la flor. Dame la mano que soy en tu amor. Mio morena me ayudó a subirles escaleras. Vale más la mio morena que el dinero que tú tienes. Dame la mano y dame la flor. Dame la mano que soy en tu amor. La mio morena me la llevaron a la taberna y la emborracharon. Y nos vamos ahora a otra cosa que hacemos con las manos, que es los gestos. Pues los gestos. Vamos a empezar, nada, a hacer una ligerísima mención de, precisamente con las manos, hablan los sordos, y escuchan al revés. Oyen los sordos y hablan los mudos. Uh-huh. Hay todo un lenguaje que no vamos a extendernos, sí, porque lo conoce todo el mundo. Todo el alfabeto está documentado. Por ahí, y que leí en un libro muy interesante que está publicado por Alianza Editorial en el año 1976, de Flora Davis, que es la comunicación no verbal. Nos va hablando pues cómo nos comunicamos con nuestras partes del cuerpo, pues hace una mención especial a las manos, y dice que se pueden lograr 700.000 signos diferentes usando combinaciones de movimientos del brazo, de la muñeca y de los dedos. Fíjate si no se no puede hablar. No me da a mí para si pensar no se cómo hablar. Se puede hacer tantísimos movimientos. Bueno, de todos esos gestos, nos quedamos nada con 25, 30 que vamos a comentar y que son conocidos de todos, ya lo veréis. Hay gestos supersticiosos, por ejemplo, como es cruzar los dedos para que dé algo buena suerte, para librarse del malfario. Luego hay un amuleto que se llama aquí en Cantabria la manina, en Asturias la cigua, que es meter el dedo pulgar entre el índice y el corazón, y eso, uh-huh, también protegía contra el mal de ojo. Y luego hay un par de gestos, debe haber más, a mí me viene a la cabeza, sí, un par de ellos que son ofensivos. Sí. Uno es el estirar el dedo índice y el meñique y encoger los dos del corazón y el anular y sujetarlos con el pulgar. Sí. Ya sabéis a qué gesto me refiero, sí, se llama los cuernos. Los cuernos. Y luego hay otro que con el puño cerrado estiras el dedo corazón. Sí. Ese tiene un nombre, fíjate. Yo creo, de pequeño recordaba que le llamaban la espina, pero no, se llama la peseta. También le dicen que te den. Sí. Pero bueno, el nombre por lo visto es la peseta. ¿Y es como? Con el dedo corazón levantado. Estirado. Eso es. Bueno, Rodri, ¿a quién señalas? El dedo corazón, vale. Ah, bueno. Bien. Bueno, ahora os proponemos a todos los que nos estáis escuchando un pequeño juego ahí para por ir. Vamos a hacer gestos. ¿Qué gestos hacemos? Pues con nuestros cinco dedos. A ver, yo te voy diciendo, Rodri, a ver si tú los vas adivinando. A ver, me vas a poner un aprieto, tono. Voy a quedar aquí como el tonto del programa. Pero cierra bueno, el puño. Que lo soy, pero bueno. Cierra el puño, estira el dedo índice y arrímatelo a los labios. Bueno, esto es silencio. Silencio, muy bien. Ahora, con el puño cerrado, ¿sí?, levanta el pulgar. Eso es que está bien, todo bien, ok. Eso es, okay. Aprobación. ¿Y para abajo? Pues que mal, que le maten, decían los romanos, ¿no? Vale, decían, ahora estira otra vez el índice. Estiro el índice. ¿Y para derecha e izquierda? Negación, no. Ahora, con el índice, según lo tienes, te lo arrimas a la sien y lo giras. Que me pega un tiro. No, lo gira a la mano. Lo giro. Está loco. Apriétate la nariz dos veces con el dedo. Con los dos dedos. Con los dos dedos, apriétatela un par de veces. Con el índice y con el pulgar. Eso es. Eso es que me huele algo mal, algo huele mal algo en Dinamarca. Atufa por ahí. Júntate las palmas de las manos. Apóyatelas a la mejilla. En la mejilla. En la mejilla. Ah, sí. Ah, eso es signo de que tengo sueño. Tiene mucho sueño. O me quiero ir a dormir, ¿no? Y ahora te golpeas con el índice en la muñeca. En la muñeca. ¿Que qué hora es? O que vaya horas que son estas. Ah, o que vaya horitas de venir vaya a casa. Horas, que llegas tarde. Y ahora si me enseñas el puño. Pues el puño siempre amenaza. Me amenaza. Y ahora con la palma hacia abajo. Hacia abajo. Súbela y bájala lentamente. Súbela abajo. Que despacio. Eso es, que prudencia. Ese gesto se hace mucho cuando está la policía con el radar. Eso rápidamente es. Te hacen ese y ya gesto. Si te mandan parar, pues es con la palma en vertical. Eso es, ¿no? ya la has fastidiado. Mano en alto extendida, y ahora mueve la derecha e izquierda. Adiós que nos vamos. A ver, junta todos los dedos, estira todos los dedos y ahora júntalos repetidamente. Las yemas de los dedos junto, sí. ¿No? ¿Y qué hago? Lo junta repetidamente. Así. Bueno, a mogollón. Y ahora, según los tienes. Según los tengo, así juntado. Frótate el índice y el corazón con el pulgar. El índice y el corazón con el pulgar. Bueno, pues es dinero o algo, ¿no? Y ¿no? Si ese dinero le haces el anterior. Pues mucho dinero. Mucho dinero. Que me ha tocado la lotería. Y ahora, este es complicado, ¿eh? A ver. Con la palma hacia abajo, giro mientras se mueve la mano hacia adelante. A ver, con la palma hacia abajo, hago un giro hacia dónde. ¿Así? Sí. ¿Así? Haces un giro. ¿Y qué es eso? Pues que te extiendas, que te enrolles. Ah, que te enrolles. Vale. Puño cerrado. Puño cerrado. Y golpéate con el pulgar en el índice. Con el pulgar en el índice. Que me des fuego. Eso. Encendedor. Es. Y pues ya que estás, pues arrímate el índice y el corazón a los labios. ¿Y el corazón a los labios? ¿Esto qué es? Un cigarro. Claro, al fuego. Sí, va. Ahora, golpéate la sien con el índice. La sien con el índice. Que estoy pensando, eso, algo, ¿no? Estás pensando. Sí. Que, vamos, me tienes alucinado, Rodri. Bueno. debe ser que yo lo explico muy bien, ¿eh? Perfectamente. A ver. Bueno. Corre, que se nos va el programa. Este es muy fácil. Mira, te voy a hacer gesto de correr. Aplaude. Aplaudo. Es que estás muy... Es que me lo merezco, Rodri. Claro, eso demuestra alegría y reconocimiento. Que se nos va el programa. Que bueno, hay también creencias que podemos hacer con las manos, como por ejemplo unir las manos para rezar. Pero que conste que esta manera de juntar las manos para rezar y dedicar oraciones a los dioses, cada uno los suyos, proviene del siglo 9, no antes del siglo 9. Es medieval. Porque anteriormente las manos lo que se hacía es poner los brazos en alto y mostrar las palmas, hacia arriba. O sea, eso que eso así las manucas así como los niños buenos, eso desde el siglo 9. Pero fíjate, lo que es las manos, ya el hombre primitivo, en las cuevas que tenemos aquí, en las cuevas de Altamira, sí, y muchísimas, se representaban las manos del pintor, pintaba sus manos como algo de reconocimiento, que él estaba como allí. Su firma, como, eso es. Bueno, no se sabe muy bien o por qué. O quizás tendría algún carácter mágico, pero fíjate, no era otra cosa. Y a los niños pequeños manos. Les encanta manchar los papeles con sus manos pintadas y reconocerse sus manos. Pues, ¿y qué se hace con las manos? Pues se puede cantar y acompañar. Vamos a oír del disco Canciones Populares de Salamanca, que interpreta Gabriel Calvo, pues una canción de panadera. Las panaderas estas que cantan, se dice que las mujeres, mientras amasaban el pan, le iban dando unos golpes en la mesa para ir domando la masa, y entonces con ese ritmo que iban haciendo, cantaban. Vamos a oír esas panaderas y esta canción, que son Canción de Panaderas. Ya vienen las panaderas y olé por las calles de San Juan. Va pregonando mi niña y olé, cuatro cuartos vale el pan. Va pregonando mi niña y olé, cuatro cuartos vale el pan. Dime panaderilla, panaderilla, panaderilla, panaderilla, ¿cómo va el trato? La harina va subiendo y el pan bajando. Pre- préstame tus ojuelos, Ana María, para tirar un tiro de artillería, para tirar un tiro de artillería. Las uvas del huerto, las peras, los melocotones, las brevas, turrón de Alicante, avellana, la panaderilla lo gana con su cedacillo, ay carambita y ay caramba. Pues ya ves, sin más instrumento que unas manos y una buena voz, como tiene Gabriel Claro. Bueno, todos recordamos cuando estamos en las reuniones familiares y con los amigos y se canta, se golpea la mesa con las manos. Eso, es nuestro primer instrumento. De críos también, ¿eh? Que de críos, lo que primero nos fijamos de críos son las manos. Y vamos a hablar de esto precisamente, vamos a hilarlo con los juegos, porque los primeros juegos que nos hacen nuestras madres y nuestros padres y nuestros padrinos... A los bebés, a los bebés, con las manos. Son los juegos con las manos, ¿eh? Sí, tú recuerdas uno que se coge al bebé, se le abre la mano y con el dedo se le va pasando por la palma de la mano y se le dice a la buena ventura, si Dios te la da... Si te pica la pulga, ráscala, ráscala, ráscala. Bueno, si los críos de estos juegos con manos es que lo disfrutan muchísimo. Y hay otros recogidos en Carmona, que dice, si vas a San Miguel y tienes las manos llenas de marcia, te vas a coger el cortamanos y le dices que te corte por aquí. Y vas subiendo hasta el sobaco y le haces cosquillas al crío. Hay otro que son las tortitas. Y recojo aquí una pequeña cancioncilla de Gomecello de Salamanca, que es Azota manitas que viene papá, azótalas bien que pronto vendrá. Ay, sí, fíjate, eso me acuerdo yo que lo hacía de muy crío, fíjate que a dónde me tortas, llega la memoria. Tortas, tortitas. Eso es. Luego sí que hay uno, la memoria. Sí, sí, pues yo me acuerdo ese. Hay uno muy conocido por todos, esta es otra versión de aquí de Cantabria, que dice, este... Y empezamos por el pulgar, sí, fue sí. Por leña. Este encontró un huevo, este lo frió, este lo comió. Y este chiquitín, todo lo parlo. O con lo mismo, de Villar de Ciervo, que dice, este es el dedo didillo, este es el del anillo, este es el de la mano, este es el del escribano, y este, el que mata las pulgas en todo el verano. Luego también los críos ya más mayores y gente ya mayor hacer sombras con las manos y hacer representar figuras, animales. Y bueno, y las palmadas que estamos hablando, sobre todo pues para cancioncillas de corro y todo lo demás. Y ahí también las manos se utilizan en Adivina quién te dio, que es cuando te pones la mano aquí atrás, uno te da y tienes que adivinar quién te la dio. Adivina quién te dio, que la mano te cortó. Y luego hay uno que hablaba esta mañana nuestro compañero Héctor, que es el de piedra, papel y tijera, que es un juego también muy tradicional, sí, donde se juega con las manos. Y nos explicaba esta mañana Héctor que se ha hecho un campeonato ahí en Estados Unidos sobre esto, sí, y ¿eh? El ganador ha ganado no sé cuánto dinero. Fíjate. La piedra es el puño cerrado, el papel la mano extendida y las tijeras los dos dedos, índice y corazón. Y el papel gana la piedra, lo envuelve, la gana, las tijeras cortan el papel y la piedra rompe las tijeras. Yo recuerdo de todas formas, cuando era pequeño, ahora que dices eso, un juego que se llamaba el burro, que era entre dos equipos, que uno salta sobre los otros y luego le hacen una pregunta que es, en lugar que era tijera, cuchillo, ojo de buey. Entonces la tijera era con los dos dedos, cuchillo un dedo y ojo de buey haciendo un círculo. Ya. Aquí creo que cambia, en otros sitios hay otras variantes, pero fíjate, me ha venido a la mente. Y las niñas, es muy sobre típico. Sobre todo las niñas, sí. Sí, yo esto, vamos, no sí, me pides que lo haga. Juegan, mientras cantan una canción, a darse palmadas una con la otra haciendo distintas que figuras. ¿Qué cantaban tú, no? Pues, ¿qué cantaban? Tú que eres de una generación que ya seguro que jugabas esto ya, ¿no? Nosotros cantaban las niñas. Ana for you, ti, te esa. Cosas de esas. Te quiero, no pinta, te la niña. Cantado cancioncillas. Cachis, es que teníamos que haber traído una chica. Lo que teníamos que haber jugado cuando éramos niños. Ya, pero ya sabes que en esos juegos de niñas son juegos de niños. Había otro juego que sobre todo lo utilizaban las niñas, pero también los niños, que es con un hilo, las cunitas llamaban, un hilo de lana fina, pues se hacían figuras con los dedos medios en pulgar y índice. Eso, se hacían figuras como la cuna, la camita, el espejo, la araña, las velas, la escoba, la estrella, etcétera. Sí. Se podía traspasar de un jugador a otro. Eso, uno hace una figura y la pasa al siguiente y que cambia de figura, pero intervienen no solo pulgar e índice, también los meñiques intervienen, se va complicando la Bueno, cosa. Y como tú antes apuntabas, quien no ha hecho, pues cuando iba de camping de pequeño o cuando estaba en la cama, que venía un primo de visita y echabas esas risas en la habitación, quien no ha hecho esas sombras en las paredes, se van a asustar y todas esas cosas con las manos. Y Noé nos va a explicar qué diantres es esto del pulgar y la mano. Pues es la en el juego de los bolos. Al soltar la bola, el lugar por el que ha de salir la bola, con efecto naturalmente hacia ese lado. Quiero decir, a la mano siempre es saliendo la bola por los tres dedos, el meñique, el anular y el corazón, ¿eh? Y cuando se lanza al pulgar, se lanza con un efecto en el que la bola ya sale más hacia, digamos, hacia el exterior de la mano por el dedo pulgar. Pero vamos. Vamos girando en sentido contrario a las agujas del reloj, la bola. Sí, al pulgar. No, hacia a la mano giran al sentido contrario a las agujas del reloj, al soltarla. Pero bueno. La cuestión es que lo manda donde pones el boliche en la caja de los bolos. El bolo pequeño, ¿no? En los campeonatos regulares es dos veces a un lado y dos veces al otro. Y en los campeonatos, en las ligas de equipos, pues el equipo que manda es el equipo que pone donde pone el boliche, si la mano o el pulgar. Pero vamos, tampoco tiene más cuestión la cosa. Vale, pues nos ha venido muy bien esta explicación. Sí, sobre todo para cuando juguemos a los bolos. Para darle una paliza a Noé, hombre, que creo que no tiene ni idea de jugar a los bolos. Puedes elegir de modalidad de bolos. Además, vamos a quedar en las cárcovas, que sí, me gusta a mí para jugar a los bolos. Sí, porque en caso de que vayamos perdiendo un poquillo, con tirar a rodar la bola por esas camperas para abajo. Que baje a buscarla, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar. Esta noche vais a cenar manos de cerdo. Bueno, decir que no es un juego, es un deporte, pero es un deporte bastante bruto, es el boxeo, que se utiliza sobre todo por las manos, pero en forma ya de puños y enguantadas. De un CD que es recopilación de cantares en el Valle de Besaya. Un inciso, sí. Hablando de deportes, sí. El balonmano. El balonmano, eso es. Ya puedes seguir. Bueno, pues que del CD recopilación de cantares en el Valle del Besaya, que es música popular de Cantabria, pues vamos a escuchar a Pepe Ríos, una canción que la titula así, Dame la mano. Dame la mano, moreno, dame la mano, que quiero subir la cuesta de la Avellano, que quiero subir la cuesta de la Y ahora vamos a hablar, ligeramente, porque ya se nos va el programa, sobre las costumbres y supersticiones con las manos. Fíjate, solo hemos hablado de manos, no hemos incluido los dedos, de nombres de dedos y tal, porque da para otro programa los dedos. Bueno, vamos a explicar por qué a la mujer se le pide la mano. Pues es una tradición ya perdida, esto de pedir la mano, que se relaciona con la costumbre de unir las manos derechas del matrimonio en la antigua Roma, en la que la mujer pasaba de las manos de su padre a las de su futuro esposo. Esta ceremonia, imitación de venta en la cual el novio daba al padre una moneda y éste entregaba a su hija, o sea que la liberaba de sus manos y las transfería a las manos de su esposo. Hay que decir también que tenemos la costumbre de saludar dándonos la mano, y hay que darlo de una manera especial. Hay todo un ritual a la hora de dar la mano. Por ejemplo, si te saluda alguien que es superior a ti, pues yo que sé, que viene el presidente y te saluda, pues tienes que esperar tú a que te dé la mano y no a que atienda la mano. Y hay que tender siempre la palma en vertical, porque si la haces en horizontal, tienes que saludar tú primero, pero no, tú le saludas y él te tiende la mano. Sí. Y la mano hay que darla con con cierta firmeza, porque a veces pues nos sí, presenta la gente y nos da esa mano blanda muerta, y húmeda, ay, muerta, que parece que no te la querían dar. Hay que dar un buen apretón. Pues hay que dar un buen apretón. Eso, eso. Esto, lo del apretón, viene de muy antiguo también, porque la costumbre antes no era solamente darse, enlazarse las palmas de las manos, como hacemos ahora con los dedos, sino que se cogían a partir del... Muñeca. De la muñeca, porque era una forma de que se daba precisamente la mano derecha, que es la que hay que dar, porque era una forma de que no te ibas a agredir, que venías de una manera pacífica, porque la espada, el arma que se utilizaba entonces, se tenía en el cincho a la izquierda. Entonces, si le ibas a agredir, pues cogías con la mano derecha y sacabas la espada. Si tú le das a alguien la mano, se supone que ya no tienes mano para agredir. Y de ahí viene ese darse el apretón de manos, que es una forma de demostrar la paz. Eso es. Eso es. De eso que tú dices, además, los que hayan ido por Venecia recordarán que en una esquina de la Catedral de San Marcos hay un grupo escultórico que son los tetrarcas. Hay tres reyes que se están abrazando porque se supone que eran muy amigos, estaban coaligados. Pero mientras se abrazan con una mano, la otra la tiene en la espada, dando a entender que amigos sí, pero cuidadín. Pero ojo. Bueno, decir también que, por ejemplo, la manera de cruzar los dedos, índice y corazón, pues es una forma de desear suerte, ¿no? De quitar el mal fario y se utiliza todavía mucho, ¿no? Sobre todo los que haya suerte y se cruzan los de las dos. De todas formas, para que vean lo del mal fario, en el porvenir se lee en la palma de la mano. Uh-huh. También lo que tú decías del apretón de manos. Antiguamente los tratados que les llamaban se cerraban todos con un apretón de manos y eso era como ir al notario, dos ganaderos se daban la mano y aquello quedaba el trato cerrado. Sí, sí. Pero más antiguamente todavía, Tono, se hacían los tratos cruzando los dos índices en forma de cruz, un índice de cada uno. Si tú y yo firmábamos un trato, hacíamos así el símbolo de la cruz y es un tratado muy antiguo. Y con esto de internet, si alguien nos escucha en México, pues mano, es un tratamiento amistoso. En México el índice de la derecha fue llamado antiguamente el dedo de la bruja, pues cuando una bruja quería causar daño, apuntaba con ese dedo. También se le llamó el dedo del veneno y no se utilizaba para extender pomadas o ungüentos. Y también en muchos lugares de la costa fue hasta hace poco algo prohibido el señalar a un barco con el dedo índice. Y si era preciso indicar su posición, por ejemplo, decía que por ahí viene y tal y cual, pues se debía hacer con la mano entera, o sea, todos los dedos desplegados. Porque el señalar con el dedo índice es algo nefasto. También había el matrimonio de la mano izquierda, porque en la ceremonia nupcial el esposo daba a la esposa la mano izquierda y era el contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior o viceversa, en el cual cada cónyuge conservaba su condición anterior. Bueno, hay muchísimas más tradiciones, hay y muchas no más nos cosas, da de sí el tiempo. Pero se nos va. Hay una muy curiosa que es la mano de gloria, que es la mano del ahorcado, curtida y amojamada, a la que se atribuye virtudes curativas y ayudaba a los ladrones casa, a no ser descubiertos. Pero bueno, que existía, la gente iba y cortaba las manos de los ahorcados cuando antiguamente pues se procedía con este sistema. Pues los que no nos hayan oído hoy no van a oír lo que yo voy a decir ahora, pero bueno, yo lo digo, que este programa se repite el domingo 10 de junio a la 1. O sea que si alguien nos quiere volver a oír, pues ya sabe, el domingo tiene otra oportunidad. Y también tendrá otra oportunidad, la última ya de esta quinta temporada, de oírnos el 19 de junio, en el programa ya casi de despedida, que luego tendremos uno más adelante, ese especial que hacemos de SAO a mitad del verano, pero que el 19 de junio pues nos vamos y nos vamos a ir además con un tema muy propio, que es la noche mágica, la noche de San Juan. A ver, si lo has pensado. A ver. Una dama muy hermosa, con un vestido de oro, siempre volviendo la cara hacia un lado y hacia otro. ¿Qué puede ser, Rodri? Pues no lo tengo muy claro, pero siendo hoy el programa que es, tiene que ser la mano. A ver, ¿tú sabes qué puede ser? No. A ver, una dama... ¿Vamos la mano? No vamos ni de lejos. Pues el pie. Una dama muy hermosa, eso confunde. A ver. Con un vestido de oro, eso es una metáfora. El guante. Siempre volviendo la cara, y esto sí es físico, hacia un lado y hacia el otro. La luna. Ay, es verdad. ¿Y qué tenía que ver hoy la luna con las nada, manos? Nada, es que lo puse porque digo, va a decir las manos. Qué traidor el tío. Bueno, pues nada, que nos vamos, mano. Vamos a ir otra vez a Joaquín Díaz, sí, en este programa, dos veces. Sí, y en este caso de su sede de la picaresca tradicional y este preciosísimo tema que, además, qué bien pronuncia Joaquín Díaz el castellano. Da gusto oírle porque es que lo hace, además, de una manera sencilla. Y a veces es complicado decir determinadas frases, como dice en este tema. Dame la mano, mi paloma, que con esto nos despedimos de todos. Adiós, Noé. Cual pintor manierista italiano y de forma amanerada, os digo, hasta el próximo programa. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué sorpresa, Noé! ¡Hala! Venga, pues nada, Tono Reguera, Rodrigo Gómez, hasta el próximo Noé programa. Del Río, adiós, hasta oyentes. El siguiente. La mano, mi paloma, para subir a tu nido. Me han dicho que duermes sola, vengo a dormir contigo. Me han dicho que duermes sola, vengo a dormir contigo. Hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana hay una isla que a los marineros ama. En la ventana hay una isla que a los marineros ama. Fuera de cliché, los barquitos de canela, yo me mancharía entero por salvar mi bandera. Yo me mancharía entero por salvar mi bandera. Thank you.